Realmente antes era un poco de lío por la calle, no sé. Mi último trabajo fue taxista. En el 92, cuando ya más o menos empezamos a ganar los primeros manguitos con los decadentes, el taxi era de mi viejo, le dije, mira, viejo, te vas a pérdida conmigo, tomá, porque es malo que estoy con los pies ensayando que con el auto. Pero no, laburé en un frigorífico, en una pescadería, laburé de albañil, laburé de plomero, hice cinturones de chiquito, de fábrica de cinturones, no sé, hice de todo.